Qué mal se te daba estudiar, pero qué bien todo lo demás. Y mientras descubrías a Fellini y a Godard, tú me sorprendías con tu forma de contar que te habían vuelto a suspender historia, que la profesora no te dejaba entrar. Por el barrio de la Concepción, callejear sin dirección. Los bares, la cerveza, el olor de tu portal, la rabia, la pereza de tenerte que dejar. Hasta mañana nos vemos en la academia. Te recuerdo que hay examen y es oral. Calles de la adolescencia, crónica sentimental. Corazón de las aceras, latido de la ciudad. Tardes de sesión continua, música para escuchar. Libros de bolsillo y vida, más allá del bien y el mal. Recuerdo aquel anochecer, tu habitación, fotos en la pared. Era fuerte el deseo y nos dejamos llevar. Mordimos la manzana y la comimos sin pelar. Que la piel tiene sabores escondidos, que no es conveniente dejar escapar. Calles de la adolescencia, crónica sentimental. Corazón de las aceras, latido de la ciudad. Tardes de sesión continua, música para escuchar. Libros de bolsillo y vida, más allá del bien y el mal. Canciones sin trampa, pelis de serie B. No se ponía nunca el sol sobre tu piel. Calles de la adolescencia, crónica sentimental. Corazón de las aceras, latido de la ciudad. Tardes de sesión continua, música para escuchar. Libros de bolsillo y vida, más allá del bien y el mal. Calles de la adolescencia, crónica sentimental. Corazón de las aceras, latido de la ciudad. Tardes de sesión continua, música para escuchar. Libros de bolsillo y vida, más allá del bien y el mal.